SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Muy buenas noches, bienvenidos a el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Aquí estoy hoy, soy Abel, solo, Pochi no ha podido venir, se ha quedado cuidando a la mamá por un pequeño inconveniente, le deseamos que todo se resuelva prontamente. Aquí estamos en nuestro programa de todos los jueves, SOS Caballito, una organización vecinal de la comuna de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en nuestro programa 15 de esta segunda temporada, jueves 5 de agosto del 2010. El jueves pasado los virus nos vencieron y estuvimos repitiendo ahí un programa, una linda entrevista que en su momento habíamos estado haciendo a una organización vecinal amiga. Ustedes recuerdan que pueden escucharnos también por internet en www.lacolectiva.com.ar y en esa página encuentran también ustedes no solo los programas anteriores del programa de SOS Caballito, sino también todos los programas de la colectiva. Hoy con nosotros, de regreso, finalmente curado, se lo ve sano y fuerte, en la operación técnica Diego Domínguez. En la creación y de la apertura y de los separadores, Nacho Nesprías. En la conducción, las voces de Pochi, Goodman, que la van a escuchar de vez en cuando ahí en los separadores, y Abel Ali, con la participación de Rodolfo Dieringer. Para comunicarse con SOS Caballito, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Bueno, varias veces hemos estado conversando acerca de lo que es el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. La ley 3056, que fue sancionada en 2009 y renovada por un año por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, estableció que la demolición, para solicitar la demolición de cualquier edificio anterior a 1941, debía realizarse un trámite específico. Esto es en función de la movida que todas las organizaciones vecinales hemos estado llevando adelante para parar la piqueta manejada por la especulación inmobiliaria que nos iba a barrer con toda la ciudad. Bueno, la cuestión es que esta ley otorgó un poder específico a un consejo asesor en asuntos patrimoniales formado por distintos miembros, miembros de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, por la Sociedad Central de Arquitectos, por la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, por la Subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Y lo que en este movimiento inventó el Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el lugar donde se suceden estas reuniones para ir catalogando los edificios, es que se inventó una cosa nueva, que es que cuando se solicita catalogar un edificio, se cataloga toda la manzana, es decir, todos los edificios de la manzana. Entonces se producen tres listas, una del edificio a catalogar, que puede resultar como edificio relevante en cuanto al patrimonio arquitectónico, otra lista de edificios desestimados, un invento que no figura en la ley. Esta lista de desestimados es material de trabajo, una base de datos para el negocio inmobiliario, porque a partir de analizar y ver esa lista, se va ubicando dónde se puede tomar un edificio, demolerlo y construir allí. Bueno, para hablar de este tema hemos hoy invitado a Rodolfo Fernández, al arquitecto Rodolfo Fernández, un amigo que ya ha estado acá en nuestro programa otras veces. Rodolfo, ¿me estás escuchando? Sí, Abel, aquí estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, por suerte. Bueno, estaba tratando allí con mis conocimientos rudimentarios de transmitir cómo apareció en escena este Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales y la tarea que está llevando adelante. Es más o menos así como lo contaba, ¿por qué no nos amplías un poco? Sí, está bien, se ve que ya vas aprendiendo de tanto repetirlo. De tanto escucharte. Bueno, no, sí, realmente la función del consejo es esa que vos estabas planteando. Lo que pasa es que hay de aquella ley que dio origen a este tema de la revisión de los edificios anteriores al año 41 para que se verificara su posibilidad de ser catalogados o no, la ley 2548, a la 3056, que es la que la amplió por un año más, apareció una diferencia sutil, aparentemente sutil, pero sumamente importante. El otro día escuchaba que hacías un reportaje a un diputado, a Kravets creo que era, estaba muy enojado con el tema de cómo se manejaba el Consejo y demás, pero creo que también deberíamos tirarle un poco las orejas a nuestros legisladores. Sí, ¿qué parte les toca? En la ley 2548 se decía que el Consejo Asesor de Asientos Patrimoniales, el CAP, del que vos estabas hablando hace un rato, tenía que hacer un trabajo de verificación y demás de los valores que tuvieran los edificios que se ponían a su revisión, digamos, y dictaminar si ese inmueble dispone valor patrimonial o no. Dictamen, como cualquiera que maneja algo en términos de derecho sabe, es una cosa que no resuelve, sino que es como si fuera una recomendación para que las autoridades sean quienes efectivamente resuelvan. ¿Las autoridades que resuelven es legislatura, finalmente? Finalmente, no. Legislatura deberá digamos, actuar una vez que desde el gobierno, el Poder Ejecutivo, se le pasa el dictamen que ejecuta este CAP. Ajá. Esto es lo que decía la ley 2548. Cuando sale la 3056, aquella palabra de dictaminar, que se repetía constantemente en cada uno de los apartados del artículo tercero de la 2548, del Consejo Asesor, dictaminará si el inmueble a que se refiere tal cosa. El CAP dictamina que el inmueble posee valor patrimonial. El CAP dictamina que el inmueble no posee valor patrimonial y demás. En la 3056, como te decía, ese dictaminar se convirtió en resolver. Entonces dice, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales deberá expedirse resolviendo si el inmueble al que se refiere a la solicitud posee o no valor patrimonial. Si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelve que el inmueble posee valor... O sea, se le ha dado con esta ley una función ejecutiva a un Consejo Asesor. Algo realmente increíble, porque es un consejo que, como vos bien decías hace un rato, hasta la misma formación que se le dio, que compuesta por distintas asociaciones de profesionales, de interesados en el tema y demás, era un consejo pensado justamente para asesorar, para dictaminar. Yo te recomiendo que hagas tal cosa, pero no para tomar decisiones. Un dictamen, o sea, establecer dictámenes no vinculantes. No vinculantes. Había otra instancia que era, en todo caso, la que resolvía. A posteriori, digamos, el ministerio del cual dependen y luego la legislatura eran quienes resolvían. Acá, en cambio, con este nuevo texto que se le ha agregado en la 3056, que por un lado dice que sí, que se amplía en un término de un año, etcétera, etcétera, pero luego copió casi textual los artículos tercero, cuarto y demás, y le agregó este tema de darle la función de resolver. Entonces, todo lo que dice el CAP se convierte prácticamente en algo que debe ejecutarse, porque ya está resuelto. Ajá. Una resolución habitualmente la toma un secretario de Estado o un ministro. Acá lo han colocado a este Consejo Asesor en tal situación. Dando vuelta con este tema, me encontré con una nota que dirigió el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo al jefe de gobierno en el mes de marzo de este año, por la cual el Consejo Profesional de Arquitectos se desligaba de seguir participando en el Consejo Asesor. Y detallaba... Disculpame, ¿qué organismo se desvinculaba? El Consejo Profesional de Arquitectura. Ajá. Y Urbanismo. Los arquitectos en Buenos Aires están agrupados, digamos. Uh-huh. Por un lado, en la Sociedad Central de Arquitectos, que es un organismo que tenía casi de orden gremial y mutual, y por el otro lado, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que es donde es como si fuera nuestro colegio, cuando Ajá. uno tiene que presentar planos ante el gobierno de la ciudad, para poder trabajar de arquitecto, digamos, uno debe estar colegiado en este, que es quien nos registra la firma y dice que estamos habilitados para trabajar. Ajá. Bueno, esta institución, este uh-huh. que siempre ha trabajado, sobre todo en estos últimos tiempos, en favor de lo que es el mercado inmobiliario, no es que haya jugado, digamos, en absoluto para los reclamos vecinales. Sin embargo, en esta carta, que es una larga carta, como de 3 páginas, en la cual, muestra toda la falencia que está surgiendo, que está teniendo este consejo asesor, define todo este tema de la integración, que está muy mal hecha, a partir de que, primero, que quien la preside no forma parte del consejo, y una serie de cuestiones más, y habla del mal funcionamiento, y además dice claramente esto, que esto mismo que te estaba comentando hace un rato, que un consejo conformado, pensado para asesorar, repentinamente por una nueva ley que ampliaba sus funciones, no solo que le ampliaba funciones, sino que le da un carácter ya no de asesor, sino de resolusor, creo que se dice, o algo así. Sí, resolutivo, ejecutivo, es decir, quien termina tomando directamente toma la decisión. Con lo cual, de ahí viene toda esta situación en la cual todo lo que podía ser análisis y consideraciones hacia una determinada cuestión terminan convirtiéndose en la definición final. Esto movilizó a que el Consejo decidiera apartarse. Por supuesto que el Consejo, que cuando uno va leyendo las primeras páginas se pone muy contento, como diciendo, está del mismo lado que nosotros, señalando... Del mismo lado que los vecinos. Claro, señalando los inconvenientes, pero en su último parrafito ahí muestra la hilacha, digamos, entonces dice... que quieren poner al señor jefe de gobierno en conocimiento de que ese funcionamiento así es un serio impedimento para cualquier interesado en un desarrollo inmobiliario por la incertidumbre sobre la calificación que por eso va. O sea, como lamentablemente venimos viendo, yo soy arquitecto y estoy dentro de ese consejo, los arquitectos en el consejo, o mejor dicho, el consejo de arquitectos se ha convertido en una parte más del negocio inmobiliario y no en una entidad profesional. O sea, visto desde los ojos de los vecinos, en un problema más de los que ya tenemos. Tal cual. Cuando la vez pasada en uno de los programas anticipábamos este tema, yo comentaba un titular de Sergio Kierman, columnista de Metro Cuadrado, sí. Suplemento que aparece los sábados, que decía, si mal no recuerdo, decía 7-3. O sea, él había hecho el cálculo de, en lo que va del año, la cantidad de propiedades desestimadas y andaban por los 7 de cada 3 que eran preservadas. No que eran las 3 preservadas, sino que se consideraba que debía considerarse su posible preservación. Es decir que a ese porcentaje, más o menos, podríamos decir que el 70% de la ciudad la podemos demoler en los próximos años. ¿Es bueno mi análisis? ¿Cómo va la cosa? Es mucho peor, que la goleada es mucho peor. Yo me acuerdo el año que Ferro se fue al descenso, cómo llorábamos una vez que Lanús no ganó 7-1. Sí. 7-1 es tu número. Este número es 7-1, porque de 843 edificios que se pusieron a consideración del CAP, Ajá. del Consejo, aprobó la demolición de 708. A ver, no, repetímelo despacito, De 843. 843. Aprobó la demolición de 708 y dijo que estaban en condiciones de ser catalogados solo 124. O sea que la relación es casi de 7-1. Estamos por irnos al descenso. Estamos en el descenso realmente. Rodolfo, vamos a hacer una pausita musical. Dale, cómo estamos no. Conversando hoy con el arquitecto Rodolfo Fernández, arquitecto que pertenece a SOS Caballito, también, quien estamos conversando sobre el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales y, esto lo decimos los vecinos, los desastres que está haciendo en la ciudad. Estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5 y vamos a escuchar ahora un tema, Vampiro, versión instrumental, interpretado por Charly García y Pedro Aznar en su álbum Tango 4, editado allá por el 1991. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. De SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Lo pueden escuchar también por internet en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, se extraña hoy a Pochi, mi compañera de conducción, aquí tratando de sostener las cosas lo mejor que se puede. Estamos conversando hoy con el arquitecto Rodolfo Fernández, con quien veníamos hablando de la situación esta del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que anda pegándole duro a los edificios en la ciudad. Contaba hace un momento que de 843 casos que trató, 708 fueron desestimados. Esto es que no tienen ninguna relevancia como patrimonio histórico y la piqueta les puede dar tranquilo. Quería preguntarte, Rodolfo, ¿esto es una cosita de los últimos años nada más? ¿Cómo ves la historia de los humanos preservando el medio ambiente, preservando la arquitectura? Bueno, de estos últimos años estamos observando un recrudecimiento del tema, que eso no podemos negarlo. Claro, en la época de crisis, en los años de crisis, como no hay construcción, entonces la cosa está tranquila. Se redujo aquellos años, fines de los 80 y toda la década de los 90, con las dificultades que hubo económicas que hubo allá con la hiperinflación y demás. Y luego, cuando las inversiones financieras eran mucho más redituables que invertir en una industria como la de la construcción, evidentemente no se resintió toda esta cosa, pero en esta, digamos, primavera que se viene sosteniendo en esta época, evidentemente es conveniente invertir en estos negocios y por eso estamos sufriendo esto que estamos sufriendo. Ahora vos me preguntás por la historia. Yo te diría que viene muy de largo. Si vamos a la historia de América, por no irnos a otros lugares, vamos a una historia corta, la de América, unos 400 y pico de años. Digamos que para reducirnos a nuestro país o a nuestra ciudad, cuando llegó Juan de Garay y fundó, decidió que estaba en un lugar que le pareció interesante para crear una población. Y estaba al lado del río, había agua. Al lado del río, había agua, un lugarcito un poco alto, le decía bien, venía bien. Estaba de este lado del río La Plata, alejado de los avances de los portugueses que llegaban desde el actual Brasil, y bueno, entonces se acomodó. Pero el tipo agarró y decidió que fundaba una ciudad, estableció qué dimensiones tenía, la dividió en manzanas, dividió las manzanas en solares, se lo entregó a cada uno de los integrantes de su expedición y dijo, a usted le toca a usted le toca a la otra, a mí me toca la más bonita que queda acá justo al lado del fuerte. Ajá. Y así sucesivamente. Ahora, él nunca se preguntó, si lo tomamos desde lo que era la concepción, digamos, europea de la propiedad, él no preguntó si esos terrenos tenían un propietario. Mucho menos se le ocurrió preguntar por las costumbres que pudieran tener las poblaciones aborígenes de aquella época, donde no eran propietarios. Eso era el lugar donde se vivía. Pero bueno, ellos lo tomaron, decidieron que ahí era la nueva población que después se configuró en Buenos Aires, y así lo hicieron. O sea, el primer momento histórico de nuestra ciudad es una toma abusiva de un territorio. De un territorio, de propiedad, digamos, y listo. Es interesante esta lectura que vos haces, ¿no? Como en el mismo acto de fundación hay una negación del patrimonio cultural existente en ese territorio, cual, ¿no? Que era el de los pueblos originarios. Sí, digamos, don Juan de Garay, creo que sin reflexionar sobre esto, eran sus conceptos. Claro, era la cultura hegemónica, digamos. Trajo y puso acá, en nombre de la corona, ya impuso ahí dos cuestiones. Una, la toma por el poder de una en declaración, esto es mi propiedad, y por otro lado el ninguneo de los otros. Esto, bueno, ya te digo, es iniciático. Pasó en Buenos Aires con Garay y pasó en cada una de las ciudades que se fundaron a todo lo largo de América, desde Canadá hasta nuestro extremo sur, con cada una de las poblaciones que se fueron haciendo. Claro, sostenido en la lógica de la fuerza. La lógica de la fuerza, la lógica de la población que llegaba a conquistar un territorio donde a lo mejor había gente, no les importaba lo de menos. Pasaron largos años discutiendo si los aborígenes de nuestra América eran seres humanos o no. Ah, claro, si merecían o no. No deja de ser demasiado diferente a lo que hoy en día ocurre cuando de pronto la piqueta en un sábado y domingo demuele una casa, ¿no? Tal cual. Y modifica por la fuerza el paisaje barrial. El paisaje, el barrial, las condiciones de vida del vecino de al lado, las condiciones de vida del tipo que va a ir a vivir ahí, que no se da cuenta quizás, que va a comprar un hermoso primer piso contrafrente, que después le van a hacer otro edificio igual y va a quedar condenado a la oscuridad, tal como el primer edificio condenó al vecino de al lado, ¿no? Condenados a la oscuridad, es así. Estamos conversando con Rodolfo Fernández, arquitecto, aquí en el programa de SOS Caballito, por la colectiva FM 102.5, y vamos a ir a una pausita muy corta y luego volvemos para seguir conversando con Rodolfo. Dale. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. ¿Está grabando? La colectiva. Nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Desde el viernes 13 de noviembre estaremos fuera de contexto. Para arrancarnos las vendas de ojos, boca y oídos, y así despertarnos, encontrarnos y conectarnos. Porque solo así, bien despiertos, podremos empezar a transitar el cambio. Fuera de contexto. Los viernes a las 21 horas por La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Y aquí estoy, sosteniendo hoy en la locución este programa, en ausencia de Pochi. Le mandamos otro beso grande. Sorprendido porque, mira, Pochi, te lo cuento a vos, del otro lado del vidrio, ahora está operando Ariel y está también asesorándolo Diego y también Nacho. Es un montón de gente operando este programa. Bueno, aquí estamos, conversando hoy con el arquitecto Rodolfo Fernández sobre el patrimonio histórico arquitectónico, y nos estaba contando un poco esta historia de cómo una cultura hegemónica, la europea en su momento, llegó acá a América y empezó a radicar ciudades en un lado y en otro. Bueno, Rodolfo, ¿cómo siguió esta historia? Bueno, la historia avanzó, la colonia progresó, la ciudad de Buenos Aires fue creciendo, llegó el momento de la declaración de la independencia y las posteriores largas y cruentas guerras civiles que asolaron nuestro país, para hacerlo corto. Digamos que durante ese periodo de guerras internas, pos de la unidad nacional, la plata estaba ocupada en otras cosas, había mucha penuria y no hubo grandes construcciones. Solo algunas pocas que merecieran ser reconocidas. Cuando se logra la unidad y comienzan ya las distintas presidencias históricas, llega el amigo Sarmiento con todas sus características de un enorme progresista, muy moderno, etcétera, etcétera, y él dice una frase que fue histórica. Él dijo que toldo, rancho y casa de azotea eran cosa de salvajes. Ajá. Con lo cual... ¿Incluye declara... casa de azotea? Sí. La pucha, pues yo tengo una azotea. Sí, yo soy también. Un salvaje. Y lo más gracioso de todo, que la casa de Sarmiento, si te acercás ahí a, sí. a la calle Sarmiento, donde funciona hoy en día sí. la casa de la provincia de San Juan, es una casa de azotea. También entonces, ¿de qué hablaba este hombre? Pero bueno, él decidió eso. ¿En qué estaba buscando? Ellos, nos recordemos que en aquel momento había una búsqueda de una europeización absoluta de lo que era el nuevo país. ¿Y ahí cómo venían los techos? ¿No había azotea? No, pues recordemos que claro. llegaban las costumbres de lo que era la Europa del Norte. A ellos no les interesaba la Europa del Sur, la Europa Latina, de España o Italia. A ellos les interesaba la Europa del Norte. Del Norte. La Europa de Francia, la Europa de Inglaterra. La Europa con nieve. Exactamente. Entonces ahí aparecen los techos de mansardas, etcétera, etcétera. Los techos a dos aguas o a varias aguas. Entonces... Eso pasaba a ser el nuevo modelo a seguir. Ahora, convengamos, no hay que dejar de lado lo importante que fue esa introducción de esa arquitectura, si se quiere, europeizante. Acá llegaron a trabajar muchos arquitectos europeos de distintos países de aquel continente e hicieron obras realmente magníficas, esto no podemos negarlo. Muchos de los palacios que hoy en día reclamamos que no se toquen, son aquellos que por ahí uno puede ver, o sea, a lo largo de la calle Callao, en la Recoleta, etcétera, etcétera, son producto de ese trabajo de esos arquitectos que ya en ese momento. Había ¿Qué? Arquitectos alemanes, arquitectos ingleses, arquitectos españoles, todos de alta capacidad. Alta escuela, digamos. Exactamente. Que arranca todo eso a fines del 1800 y en el principio del 1900. Tampoco podemos, lo que era, no podemos negar lo siguiente, las clases altas de Buenos Aires vivían en aquella época en la zona del centro de la actual, del centro de la ciudad, de la plaza, hacia el sur, hacia el lado de San Telmo, lo que hoy en día se conoce como casco histórico. Cuando fueron las graves epidemias de fiebre amarilla, esa población comenzó a trasladarse hacia el lado norte, a terrenos que en aquel momento eran sumamente baratos porque estaban desocupados. Y así se construyeron los enormes palacios que hoy en día aún se pueden reconocer. La familia Anchorena, la familia Paz y otras como esas, construyeron alrededor de lo que es hoy Plaza San Martín. En aquel momento aquello era derivaba del famoso Campo de Marte, que era un cuartel donde hasta San Martín había entrenado a sus originales granaderos. Eran terrenos, te imaginas, baratísimos, fuera del ejido, no del ejido, sino de la ciudad central, y detrás de un viejo cuartel. ¿Cómo se financiaron las construcciones de esos palacios? Los tipos tomaban hipotecas, que ¿cómo las iban pagando? Mediante los alquileres que cobraban a los habitantes de los inquilinatos en que se habían convertido las casas de donde ellos se iban en la zona de San Telmo y sus alrededores. Un negocio. ¿Te parece un poco distinto esto del tipo que tiene un poco de poder económico y hace lo que quiere? Algo muy parecido a lo que hay hoy. Es muy parecido porque realmente en propiedad horizontal, cuando tiene uno posibilidad de alquilar un edificio completo, la acumulación de capital que hace es vertiginosa y eso permite seguir acumulando capital. Entonces llegaba la gente en busca de hacerse la América, la introducían en esos lugares tugúricos y el tipo se pagaba su hipoteca en el palacio mirando la Plaza San Martín que estaba en ese momento en construcción. ¡Qué fantástico! Entonces, así fue haciéndose la historia. ¿De qué sirve asegurarle un supuesto porvenir, trabajo y demás, derecho de vida a los tipos que escapaban de la Unión Europea, y se los condenaba a un lugar que se sabía perfectamente que había sufrido epidemias, era un lugar bajo, cercano al Riachuelo, ¿no? Y escapaban al norte y dejaban aquel lugar para estas clases inmigrantes. Así que así fue avanzando este negocio. Insisto, dio lugar a esos enormes palacios. Tampoco podemos negar las gigantescas obras públicas de altísimo valor. No sé, están de moda hoy en día el Teatro Colón. Está reacondicionado después de 100 años, ¿no es cierto? Y se construyó en aquellos momentos iniciales del siglo XX. De manera que no podemos dejar de decir los valores que tuvo esa arquitectura, pero cómo lo financiaron es tremendo. Sí, como gran parte de la historia, ¿no? Sí, está financiada con la sangre de una parte de la gente. Otra gran inversión inmobiliaria, digamos, puede ser lo que se denominaba casas de renta. No nos olvidemos que la ley de propiedad horizontal es de los años, del año 48, bajo la presidencia de Perón. Antes no se podía, vender unidades en un mismo edificio. Entonces, quien tenía dinero para hacer una inversión, construía un edificio, se iba a vivir generalmente a la planta más alta y alquilaba los 4, 5, 10 pisos que edificaba por debajo. Posteriormente, esos edificios se fueron reproduciendo hacia los barrios, quizás no tanto como los grandes edificios de la zona norte, de la zona central, sino más bien como las que hoy en día conocemos como casas de PH o los departamentos tipo casa en el lenguaje inmobiliario. Sí, que son varias como casitas en planta baja. A lo largo de un pasillo, es una edificación clásica. El PH es una casa en la planta baja y otra en la planta alta. Yo vivo en una casa de esas. Se construían con ese fin. Se alquilaba, el dueño era dueño de todo y alquilaba cada unidad o se quedaba con la del frente, por ejemplo. La en general la más importante. Claro, la del frente o la del fondo si tenía jardín y alquilaba el resto. Cuando surge la ley de propiedad horizontal, los dueños que hicieron subdividieron de acuerdo a esta nueva ley y vendieron las unidades por separado. Con esto realizaron un capital que ya lo tenían largamente amortizado con sus alquileres de prácticamente casi 50 años, y imagínate el gran negocio que hicieron. Eso era un negocio de las clases media y alta, no te quepa duda. Claro. No sé, en muchos casos uno no entiende por qué tenían tanta enquina con algunas decisiones del gobierno de Perón, cuando también por otras quedaban sumamente beneficiadas. Terriblemente beneficiadas, ¿no? Así es. Pero bueno, así. Por eso toda esta cuestión de la construcción en exceso, digamos, yo creo que es algo que viene de larga data, siempre respondiendo a intereses económicos, básicamente. Básicamente intereses económicos, es decir, no el interés de los vecinos, no el interés de los locales, no los lugareños diseñando su hábitat, sino la especulación inmobiliaria llevando la voz cantante. Tal cual, y yo lo lamento porque es mi profesión, pero yo creo que hay muchos arquitectos que hoy en día se han convertido directamente en emprendedores inmobiliarios. Mira, sí, es cierto eso, pero también es cierto que hay muchísimos colegas tuyos, y vos debes ser uno, supongo, también, que, por ejemplo, cuando uno camina por estas zonas protegidas de los barrios de casas de Caballito, uno ve de pronto casas que eran casas realmente antiguas, que estaban muy deterioradas, que son refaccionadas conservando en cierta medida el estilo original y poniéndolas a nuevo, y que quedan realmente cosas muy lindas, ¿no? Que siguen con el paisaje urbano, respetando la identidad barrial, y me parece que ahí también están los arquitectos trabajando, agregando valor, haciendo una cosa creativa. Sí, sin duda alguna, por eso no es cierto frase que están acostumbrados estamos, que nos dicen que estamos en contra del progreso, en contra del trabajo en las obras, en contra de la construcción, que estamos museificando la ciudad, cosa que realmente es absolutamente mentira, porque se puede trabajar perfectamente sin necesidad de hacer una torre de 10, 20 o 40 pisos, como nos quieren hacer acostumbrar los grandes emprendedores. Como nos quieren convencer. Bueno, Rodolfo, vamos a tener que ir dejando acá, pero como siempre te comprometemos para volver a encontrarnos otra vez para charlar con vos. Bueno, nos despedimos, sí, hasta pronto. Te agradecemos muchísimo tu participación y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, gracias, David. Como siempre, un gusto colaborar con ustedes. Bueno, gracias a vos, Rodolfo. Chao, que sigas muy bien. Hasta luego. Estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Hemos estado conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández sobre las cuestiones que hacen al patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad. Y ahora nos vamos a escuchar un tema musical, Diana, versión instrumental, interpretado por Charly García y Pedro Aznar en su álbum Tango 4, editado en 1991. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Nos pueden escuchar también por internet en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy aquí mandándole un beso otra vez a Pochi. Pochi, te extraño, che, volvé. Bueno, tenemos también un mensajito para Rubén, nuestro vecino Molotov, al que le surgió mucha competencia, porque en el bloque anterior están a dos bolches y parece que uno de ellos es Molotov. Así que tenemos preparado para vos un CD con el pedido que en su momento hiciste. Vos lo pedís, vos lo tenés. Aquí estamos ahora en este último bloque nuestro con Rodolfo Dieringer, quien se ha acercado para sostener su columna habitual de algunos jueves, no todos, porque dos por tres ha estado de franco. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, che. ¿Cómo te trata el frío? Extraordinario. Amo este tiempo. ¿Te gusta el frío? Che, sí. Y escúchame una cosa, en consejo consultivo, perdón. Pre-consejo consultivo y el tema de comunas. ¿Cómo anda la cosa? ¿Fría, cálida, tibia? Mirá, venía caminando y recordando una frase que supongo que tiene que ver con esto que está aconteciendo. Había una vez un astro donde existían animales inteligentes que inventaron el conocimiento. Fue el momento, minuto fatal, más altanero y falaz de la historia universal. Esto lo decía Nietzsche. Fantástico. Y yo me acordaba, efectivamente, de que se inventó la palabra, todo se puede justificar. Todo se puede justificar. Y el preconsejo consultivo, que viene haciendo una experiencia del gobierno de la ciudad, permite justificar los desmanes, los dislates, las aberraciones más grandes que uno se puede imaginar. Han pasado casi 10 meses desde que se aprobó la ley 3233, que establecía un camino de transición hacia las comunas con una fecha para las elecciones, el 5 de junio de 2011, y todo un programa de difusión, de transferencias, de compromisos, que hasta la fecha poco y nada han tenido que ver con eso que está en la ley escrita. Entonces digo, realmente, qué maravilloso esto del conocimiento, de la palabra, ¿no? Ahora, cuando vos decís poco se ha hecho, ¿no? No deja de ser cierto que se ha convocado a los preconsejos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es esto que se hace? ¿Están haciendo? ¿No están haciendo? Los preconsejos se convocaron porque había una urgencia, que es la del 14 de julio pasado, y que fue el compromiso ante la justicia de presentar los avances con respecto a esa ley. La realidad es que lo convocaron de urgencia, porque en la práctica lo que viene aconteciendo es poco y nada en la difusión y poco y nada en la implementación. Pero a ver, lo convocaron de urgencia y además le cambiaron los objetivos, porque de pronto el Ejecutivo resolvió poner ahí unos objetivos que debía cumplir el preconsejo, cuando en rigor la ley no dice absolutamente nada de ni preconsejo ni de esos objetivos. El propósito del Consejo Consultivo es, en todo caso, elaborar necesidades que los vecinos vemos que se necesitan en el barrio, ¿no? Sobre esto de poder justificar cualquier cosa, el preconsejo no tiene entidad legal porque no existe en ninguna ley ni en ninguna. No hay ninguna forma de poder justificarlo. Solo se lo justifica con una resolución, que es esta resolución 27 que inventó Macri, para poder justificar esa existencia. Él dice que puede haber preconsejos desde el momento que no está instituida la Junta, por lo tanto no existe el Consejo. La Junta es la que puede convocar al Consejo. Es decir, un juego de palabras y de es un juego de palabras. Claro, no. A vos debe pasar, yo recibo correos que el remitente es comuna. Y entonces yo me pregunto, si yo cuando voy a la reunión de Consejo Consultivo, no voy al Consejo, sino al preconsejo. El cartel que está frente al CGP tendría que decir pre-comuna. Bueno, pero a ver, la comuna es un espacio geográfico que está determinado desde hace un tiempo a esta parte y que justifica ocultar alguna de estas cosas. La realidad sobre los preconsejos es que viene funcionando de manera muy distinta en cada comuna, en toda la capital. En algunas han terminado con rupturas, como fue en la Comuna 5, donde el jefe, digamos, el director del CGP, se plantó como dueño del espacio y, por lo tanto, jefe de todo lo que estaba aconteciendo. Y como eso no se aceptó en la comuna, en la primera reunión fueron 500, en la última fueron 60. Esto mismo aconteció en la Comuna 4, donde también hubo dificultades, y en la Comuna creo que 14 fue en la otra. Con esto lo que quiero decir es que en las 6 no es que nos va tan mal. Nosotros venimos, en algún modo, respetándonos, más allá de las diferencias. Venimos funcionando en comisiones, tratando de discutir un reglamento y un plan de difusión. Y bueno, habrá que ver cómo sigue esta cuestión. Tiene que ver con un conocimiento previo entre las distintas organizaciones que venimos actuando en el territorio. Eso está resultando valioso, ¿no? Que hay una historia de contacto entre distintas organizaciones vecinales o movimientos sociales, ¿no? Y aún a pesar de las diferencias y enfrentamientos, no llegamos a la pelea o a la ruptura o a una situación de agresión entre los vecinos. Por eso que creo que se sostiene. Pero la estrategia de gobierno es que esto vaya languideciendo hasta que finalmente desaparezca. Lo que más bien pareciera que va en vías de desaparición es la gestión, que fue publicidad y afiches y afiches. La situación es delicada, ¿no? Hoy conversaba por teléfono con Gustavo Desplas de Protocomuna Caballito para preguntarle por qué él está cerca de la legislatura sobre el estado del proyecto de rezonificación de la ex playa de cargas Caballito. En su momento me había comentado que en la primera semana de agosto esto estaba siendo tratado en reunión de asesores. A la siguiente semana seguramente en la comisión específica, con la presencia de los legisladores, y que con un acuerdo allí esto pasaba a recinto para ser votado algún jueves. Me decía que la legislatura está paralizada, que está todo el bloque del PRO tratando de ver cómo saca las papas del fuego. Entonces, es complicada la situación en la ciudad, ¿no? Es complicada. Igual quiero aprovechar, ya que tiraste esta gacetilla de las 16 manzanas del Parque del Bicentenario, la nota que nos hizo Kierman en Página 12 el sábado pasado en Metro Cuadrado. Preciosa nota. Donde la verdad que nos da un espacio interesante como ese o ese caballito, sin hacer el culto a ningún líder carismático vinculado a estas propuestas, y donde lo que revaloriza y reivindica es el papel de la organización vecinal, ese caballito. Me parece extraordinario eso. Extraordinario, por ahí le tenemos que pedir unas disculpas, porque en el blog no teníamos información sobre la ex playa. Lo que ocurre es que hay varias otras organizaciones barriales que están trabajando en el tema y que por ahí tienen la data, y nosotros nos habíamos olvidado un papelón, pero lo vamos a subsanar prontamente. Estamos conversando con Rodolfo Dieringer de SOS Caballito aquí por La Colectiva, aquí en el programa de SOS Caballito por FM 102.5. Les vamos ahora a transmitir una convocatoria. Estamos adhiriendo a la convocatoria que se está haciendo para este viernes 6 de agosto a las 19 horas en la esquina de Juan B. Justo y Avenida San Martín, para exigir la concreción de la compra por parte del Estado del edificio de la ex Liga Argentina Israelita contra la Tuberculosis. Importante edificio de dos plantas que está ubicado ahí en Fragata Sarmiento. Estuvimos conversando con Gustavo Spector, ¿no?, en los programas pasados, allá por el 16 de julio conversamos con él. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó en marzo del 2009 la ley 3011, que estableció la expropiación del edificio para destinarlo a la instalación de un centro de salud. La partida presupuestaria, el dinero concreto para comprar el edificio por 5 millones de pesos, fue incluida en el presupuesto 2010 de la ciudad cuando se aprobó en diciembre del 2009. Entonces, lo que está faltando es que el Ejecutivo compre, concrete la compra de ese edificio. Como esto no ocurre, se sigue demorando, convocamos a todos los vecinos a movilizarnos para exigir al gobierno de la ciudad la concreción de la compra de ese edificio y la apertura de un centro de salud en ese lugar. Bueno, entonces estamos convocados todos el próximo mañana, viernes 6 de agosto a las 7 de la tarde en Juan B. Justo y San Martín. También queremos pasarle otro comentario que me llegaba hoy. Dora me lo comentaba un rato antes de empezar el programa. SOS Caballito está adhiriendo a un proyecto que están promoviendo varios socios del Club Ferrocarril Oeste, que se acuerdan ustedes que en algún programa de esta temporada, esta segunda temporada, estuvimos hablando allí de que tiene una presentación de quiebra. Y que hay una sospecha fuerte de que en realidad se esté algo así como estirando más de la cuenta esa quiebra para que finalmente tenga que venderse alguno de esos terrenos. Esos terrenos son un bocado muy apetecible, ¿no? Para cualquier especulador inmobiliario, están en el corazón de la ciudad, tiene un valor de reventa importantísima, cualquier obra en propiedad horizontal allí. El proyecto concretamente es declararlo área de protección histórica, ese territorio. Esta es la movida en la que estamos, a efectos de que esto desaliente cualquier negocio especulativo en el lugar. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Algún otro tema por acá? Ah, bueno, convocar sí a esto del pre-consejo consultivo. ¿Cuándo es, Rodolfo? ¿Vos tenés esa data? El 11 a las 18 horas en Acevedo 609. El miércoles próximo. Así es. Bueno, estamos llegando al final del programa de SOS Caballito y al final del programa de esta segunda temporada del programa de SOS Caballito. Lamento hoy que no estuviera con nosotros Pochi, porque realmente es uno de los pilares de este programa. Volvemos a mandarte otro beso muy grande. Estamos terminando esta segunda temporada, nos llegaron las vacaciones. Por un tiempo, por lo que resta por lo menos de este agosto, queremos agradecerle a gente que nos acompañó y que tuvo la deferencia de aceptar ser entrevistada por nosotros, que sin ser profesionales estamos llevando adelante esta movida. Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alejandro Dalocchio, del Club Premier. A Gonzalo Rolón Initay, del Centro Cultural La Sala. Ricardo Nasur, de la Cooperadora de la Escuela Técnica Huergo. A Hugo Masitelli, autor del libro Gente de Ferro. A la doctora María Muñoz, defensora o que lleva adelante algunas causas por el tema de la huerta orgásmica de Caballito. Al arquitecto Rodolfo Fernández, que nos acompañó varias veces con sus explicaciones. A Pablo Sanseverino, políticos en Caballito, de Buenos Aires para Todos, en Proyecto Sur. A Juan Pablo, presidente del Centro de Estudiantes del Normal 4. A Ariel Ben Neri, de Salvemos al Barrio. A que nos dejó también la lista fantástica de los mitos de los especuladores que hizo él en su carácter de economista, a Santiago Puzo de Basta de Demoler, a Juan Cancelo de Vecinos por las Casas Bajas, a Eduardo Epstein, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, al doctor abogado Rodolfo Fasone, quien nos estuvo contando sobre la situación jurídica del jefe de gobierno, a Gustavo Spector, a quien también hemos estado entrevistando. La colaboración de Rodolfo Dieringer, siempre en su columna grata. Y bueno, vamos a dejarles a ustedes para los próximos jueves algunos programas armados con entrevistas, con algunas de las entrevistas que más nos gustaron o que nos salieron mejor dicho, ¿no? En esta segunda temporada. Y se va a acabar el frío y vendrá la primavera. Y cuando venga la primavera, quizás venga entonces una tercera temporada del programa de SOS Caballito. Queremos agradecerle a Diego Domínguez, a Nacho Nesprías y hoy a Ariel haber estado en la operación técnica. A Pochi, otra vez un abrazo. Y a Rodolfo Dieringer, ya lo decía hace un momento. A toda la gente de SOS Caballito, que 2x3 llama para decir, che, ¿por qué no hacen esto o aquello? Esto ha sido una idea y una realización de SOS Caballito. Dieringer, ¿nos vamos a volver a encontrar en la tercera temporada? Así es. Firme, estás comprometido. Así. Vamos a firmar el contrato en un rato. Vamos a volvernos a encontrar el jueves de la semana próxima, grabados entonces a las 9 de la noche. Nuestro afecto a todos aquellos que nos han acompañado en este tiempo, nuestro agradecimiento como siempre a la colectiva por la calidad, por la calidez de la gente que conforma este espacio. Vamos a escuchar ahora, en la voz del uruguayo Quintín Cabrera, su tema Asesinos del Paisaje, editado en 1779. Chau. ¿Cómo 1007? Me equivoqué. Los diminutos mercaderes de la angustia